que los que predican en su nombre, catolicismo y protestantismo, son sepulcros blanqueados por fuera, pero dentro están llenos de huesos de muertos. O sea, es una forma de religión muerta, sin Cristo. Nosotros, pues, los apóstoles actuales, obreros, sacerdotes de Cristo, hacemos un llamamiento a los seres humanos, ricos y pobres, que busquen a Cristo en sí mismo, en su propia vida, sin religiones organizadas compuestas de explotados y explotadores. Y comprendan ya de una vez que el llamado catolicismo, protestantismo, judaísmo, etcétera, no tienen nada que ver con Dios universal, y que la iglesia llamada cristiana de los ricos no es la iglesia de Cristo. Las personas de buena fe en ambos lados deben buscar a Cristo sin pertenecer a estas religiones muertas. Desde Mallorca, la iglesia pobre, los apóstoles de Cristo, hacemos un sincero llamamiento a la jerarquía, sacerdotes, pastores, al Vaticano, a las demás sectas protestantes, a todos, que acudan a Cristo, que sigan de verdad a Cristo si quieren predicarle con propiedad. No es orgullo ni vanidad por parte nuestra, es simplemente la llamada de Cristo por boca de obreros, pobres del mundo, la verdadera y única iglesia de Cristo fundada por el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Cayetano Martí, abril de 1989. ¿Quieres leer otra vez, José, en Mateo 18, 20? Pues donde quiera que estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es la traducción católica. Aquí traducción protestante, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces, de una forma que ya no puede ser más sencilla, la traducción católica nos servirá más que esta protestante para poder decir precisamente al catolicismo en el mundo y sobre todo en Mallorca, ¿quieres repetir esto poco a poco, las frases? Pues donde quiera que estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Parece mentira, con tanta teología, y en este caso, en la Iglesia Católica, y después podemos decir lo mismo del protestantismo. Entonces, si es donde están dos o tres congregados en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, Él está allí, Él está presente, ya tenemos la verdadera iglesia fundada. Entonces, una de dos. O tenemos que seguir al catolicismo, al protestantismo, todas las sectas, o seguir a Cristo. En este mensaje, que como siempre José tendrá que multiplicar, ya no podemos ir más allá. Nos presentamos como la iglesia de Cristo. No es orgullo, no es vanidad. Si donde están dos o tres congregados en el nombre de Cristo, allí está, podemos llegar después a la conclusión que tantas veces hemos llegado, de que uno solo está, puede estar en comunión con Dios, con Cristo. Entonces, ¿qué pasa con estas iglesias organizadas? es chocante de que por dos veces nos han dicho que vendría la televisión de Mallorca, de Palma. Por dos veces. Ahora han hablado con Jaime por teléfono y han quedado que avisarán un día o dos antes, y no será un viernes, será un día entre semana. Como que no hay casualidades, todo se presenta de una forma tan sencilla, tan normal. Entonces, si nos miramos unos a otros, yo creo que casi todos sabíais que tenía que venir la televisión hoy. ¿Y por qué habéis venido? ¿Os dais cuenta? Esto tiene una importancia enorme. Es tanto o más, que darse de baja de la religión católica. Hoy estabais dispuestos a dar la cara. Esto es muy importante. He dicho yo a Jaime esta mañana, veremos la cosa, porque las cosas de Dios son las cosas de Dios, y los caminos de Dios no son nuestros caminos, y los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. Entonces habéis venido. Imaginemos que está presente la televisión y van rodando y salimos todos por la televisión. Está en la cara, porque cuando vengan estos señores yo no me voy a andar por las ramas, y si después no quieren dar el mensaje yo no lo vengo, pero yo hablaré claro. Cristo y nadie más que Cristo, la iglesia verdadera, y los que quieran seguirle, que le sigan, y los que no le sigan. Pero no me habéis defraudado. ¿Por qué? ¿Cuántas veces os he dicho? Todos estábamos con el maestro hace 2000 años, unos más lejos y otros más cerca. Recuerdo hace bastantes años, eran tiempos de Franco, y estaba yo en una reunión en una casa particular, no en mi casa, en otra, y había unas cuantas personas, y viene la policía. Por favor, Cayetano, y los que estáis aquí, vamos a comisaría. Bueno, no tan claramente todos, sino Cayetano, y los que podían escaparse se escaparon. Aquellos, los policías no decían nada. Entonces Joaquín, mi amigo, falleció, se levanta y viene conmigo y con los judíos. Y después José Mauro de Estadinense, que tantas veces he hablado de este, que tenía una, tiene un hermano que pintaba, y le enseñé a pintar. Y cuando nos presentamos delante del comisario, el señor Lledó, dice a los policías, pero... Pero si estaba maestro Cayetano, ¿por qué lo habéis hecho venir? No os digo que cuando hay maestro Cayetano, no, dejadlo en paz. Y el comisario dice a José y a Joaquín, ¿y vosotros qué estáis haciendo aquí? Muy claro. Si ustedes tienen que meter a la cárcel a Cayetano, también nosotros. Y el comisario así, así. ¡Ay, maestre Cayetano! Y en mallorquín así. ¡Vaya! Vos sí que tenéis buenos amigos. Hasta aquí os acompañan. Sí, pero no todos. Sí, pero, ya veis, estos. Ha pasado el tiempo de la dictadura de Franco y todo esto, pero sigue, yo diría, la otra dictadura, la que va por dentro de cada ser humano. El que dirán las opiniones de los demás, la comedia social, ahí está la cosa. Y vosotros habéis venido. Si hay alguien que sabía esto de la tele y no ha venido, paciencia. Una cosa cierta, que hay algunos que me han dicho, yo no podré venir hoy. No puedo. Es otra cosa. Dejemos esto. No voy a exigir nada a nadie. El mensaje está claro. El mensaje encaja con este versículo tan sencillo. ¿Dónde están dos o tres, etcétera? Cuando vinieron hace 2000 años los judíos de Israel, iban predicando estas cosas sencillas del maestro, de padres a hijos, no todos, porque muchos después se desviaron y se metieron con el judaísmo y todos juntos después al catolicismo, sin contar los que murieron, claro, con la Inquisición. Pero tenéis que tener en cuenta hoy todas las religiones, todas han fracasado. En el asunto espiritual han fracasado. Pero en el caso del catolicismo y el protestantismo, y es lo que conocemos más en España, el fracaso ya es, ya diría, ya es el colmo. Ver cada dos por tres estos señores por la televisión y sobre todo en la prensa reunidos, estos cardenales y obispos discutiendo continuamente con el dichoso impuesto religioso. No les preocupa el espíritu, las almas de las personas, el dinero que han dejado de cobrar. Incluso el obispo, su guía de Madrid, pide ahora al gobierno más dinero. No se fían si el gobierno les ayudará a completar este tanto por ciento, porque si en toda España solamente ha pagado un 30% al clero, demuestra claramente que el 70% no quieren pagar a los curas. Entonces, ¿dónde está este catolicismo español? Esta España católica. Y es normal, porque millones y millones de españoles, y en este caso podríamos decir de toda Europa, incluyendo a los protestantes, pero en España mismo, en Mallorca mismo, la gran mayoría de gente, católicos y protestantes, o incrédulos, ateos. ¿Pero dónde están los cristianos de Cristo? ¿Dónde están los cristianos de Cristo? ¿Sí? Esta tarde he recibido aquí un matrimonio, recién casados, me ha presentado María, mallorquines, y viven en Villafranca, que son de Villafranca. Y que no les hablen de sacerdotes, que no les hablen de curas. ¿Sí? ¿Sí? Gente joven y de un pueblo. ¿Qué ha pasado aquí? Y el bautismo, y la primera comunión, y las misas, y los sermones, y las creencias, y los dogmas, y los ritos. Si el ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Lo ha leído José. Y repito en el mensaje lo que dijo el maestro hace 2000 años: sepulcros blanqueados por fuera, muy hermosos. Si vamos al cementerio, vemos estos monumentos, estas capillas, piedra viva, mármol, esculturas, pero ¿qué hay dentro? Huesos de muertos. Estos son los sacerdotes de todas las religiones, de ayer, de hoy y hasta de mañana, si te salen otros. Estoy hojeando unos libros estos días que me regaló Jaime. Bueno, se los podrá llevar abajo porque ya los he hojeado. Y unos señores que tratan de dar idea de todas las religiones, estos escritores, y solamente van a lo negativo y presentan las religiones, claro, tal como son, auténtica, que diremos, tomadura de pelo, por no decir una porquería. Pero estos señores se equivocan, estos escritores, y es porque ellos también están ciegos, porque no dan una salida, un camino, una alternativa. No te vayas por allí porque te caerás, o porque te engañarán, y nada más. Es poca cosa. No te vayas por allí porque te caerás o te engañarán, pero sí que yo puedo decirte que te puedes ir por allá y no te engañarán ni te caerás. Ahí está lo positivo. Esto es el cristianismo. Jesús de Nazaret, cuando hablaba el Cristo por su boca, que daba fuerte a la iglesia oficial, al judaísmo, y dice tan claramente: este templo yo en 3 días lo derribo o lo vuelvo a edificar con 3 días. ¿Cómo? ¿Cómo? Si nuestros antepasados tardaron más de 40 años para edificarlo. ¿Veis la idea? Pero hablaba del Espíritu. En palabras actuales, Jesús de Nazaret, el Cristo, diremos más claramente, ¿qué tiene que decir con palabras actuales? Mandad a paseo todas las religiones, todos los mandamases religiosos, toda la forma de clero, y acudid a Cristo, al Espíritu. Se resume todo en aquellas palabras que tantas veces he dicho: vive la vida, no la ensucies. Esto es todo, la vida que Dios nos da. Esta es la religión verdadera. Estos días, bueno, ayer me parece que era Miguel, me dejó un librito que está ahí, de la Iglesia Católica. Lo editan en Palencia, no Valencia, Palencia, ahí. Lo he ojeado, pero también les he enviado ya a estos señores unos mensajes. Hablan de la familia, tratan de defender a la familia. Yo era un niño y a la Iglesia Católica defendía la familia, la Sagrada Familia. Yo era un niño y ya me daban estampitas con la Sagrada Familia. Y estas estampitas cogidas de un cuadro de pintores clásicos. La Sagrada Familia. José, trabajando de carpintero ahí de una forma muy rudimentaria. María sentada siendo hilo, cosiendo. Y el niño Jesús jugando. La Sagrada Familia. El sentido es hermoso. Está bien. Hay que defender la Sagrada Familia, la familia de cada casa, de cada uno, la familia. ¿Y cuántas familias conocemos que dicen que son católicas estas familias o protestantes? Y en su casa hay discordia. Y están separados. Y los hijos se marchan de sus padres. Y los matrimonios, uno por aquí, otro por allá. Entonces, ¿de qué sirve la organización religiosa con toda su jerarquía y sus doctrinas y con toda su teología? ¿De qué sirve todo esto si la familia está rota? Entonces, procuremos la familia que esté bien con Dios. Vivir la vida que Dios nos da. Y las religiones todas sobrarán, sobran. Entonces, no es vanagloria, no es orgullo decir que somos sacerdotes de Dios, que somos apóstoles, que somos profetas. Porque si analizamos todo esto, veremos que el sacerdote, poned atención, el sacerdote de cualquier religión lo es, como los rabinos, sacerdotes de todas las religiones, lo son por el estudio humano. ¿Y quién les enseña? Otro humano. Y si el ciego guía a otro ciego, ¿qué es lo que se enseña? Teología, sabiduría humana. Este pueblo hemos leído, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Y qué dice después? Me enseñan doctrinas de hombres. Entonces el sacerdote de Dios no es igual que el sacerdote humano de las religiones. El apóstol de Dios, el apóstol de Cristo, en este caso diremos Cristo como el apóstol de Buda, pero digamos ahora aquí el apóstol de Cristo, no es el que tiene estudios como el profeta. ¿Dónde estudiaron los profetas? ¿Y dónde estudiaron los apóstoles? Se desconocía que habían estado con Jesús. Leemos aquí. Entonces, sacerdote de Cristo, en este caso, el cristianismo, sacerdote de Cristo, profeta de Cristo, apóstol de Cristo. Entonces depende de cada uno, hombres y mujeres, sin estudios, estar dispuesto a ser un sacerdote, el pastor, el apóstol de Cristo, tanto a hombre como a mujer. Entonces anda, es como aquello de toma tu cruz, ven, sígueme, anda. Y la cruz de Cristo no pesa, es la cruz humana que pesa, la cruz social, la cruz de la vida humana. Hace un rato estos chicos yo les decía, de Villafranca. Imaginaos tú mismo al chico, que tienes un gran dolor de muelas. Y en un momento dado te dan un calmante, lo que sea, y te quitan el dolor de una forma rápida. ¿Cómo te quedas? Te han enviado. ¡Ay, qué bien me encuentro ahora! Entonces, ¿dónde está la verdadera felicidad del ser humano? ¿Teniendo casas, tierras, dinero, coches? Si acabas de tener un dolor de muelas o de vientre insoportable y después viene la paz en tu cuerpo, ¡ay, qué bien me siento ahora! O un granito de arena, lo que sea, una cosita, te entra en el ojo, estás ahí, yeye, parece un infierno aquello, te lo quitan, ¡ay, qué alivio me has dado! ¿Cuántas veces os he dicho, cuando contamos chistes, cuando se oye un chiste, cómo te ríes? En aquel momento, qué feliz te sientes. Y para esto, necesitas tanto dinero y coches y casas y tierras. Y si como más tienes, eres menos feliz. Que por cierto, de esto de la felicidad te he escrito una carta, la tiene Baleares, veremos si la publicará. ¿Quieres ser feliz? La cosa es sencilla, les digo. O digo en la carta. Entonces, ¿qué es lo que ha enseñado Cristo a través de la historia humana? En boca de tantos y tantos. No solamente de Buda y de profetas, y antes, la cosa sencilla, vivir la vida sin ensuciarla. Y entonces, qué curioso es esto, a medida que vives esta vida sencilla, normal, parece que no avanzas un paso. Esta mañana me decía Juan Carlos, me ha dicho que no podía venir, pero es que yo desde que vengo para aquí, desde que te conozco, no veo yo una cosa enorme que en mi vida, una... Bien. Y las vidas pasadas, las reencarnaciones, me decía. Y si yo no recuerdo... Y si han pasado miles de años y estoy así y siento aún dentro de mí el egoísmo y estas cosas, bien. Pero, porque no vas, me he dicho, y te unes a dos o tres más, o tú mismo, y asaltas un banco. Te sientes para asaltar un banco, ahora te sientes con fuerza, con... Entonces, ¿qué pasa? No hemos adelantado nada, o adelantamos mucho. Pensad por vosotros mismos de vez en cuando. Cuando tenéis un momento en vuestra casa, pensad. Hombres y mujeres, pensad. Pero yo ya no me siento con fuerzas para hacer esto o lo otro. Me siento ya superando estas cosas. Ah, entonces, ¿qué pasa aquí? Si el hombre, tú, no te sientes capaz de asaltar un banco, o la mujer no se siente capaz de irse al barrio chino, supongamos, o del alcohol, o de drogarse, y sientes que superas aquello, entonces, ¿qué? Compárate con otros. i veràs si avances. I mucho, perquè l'avanç espiritual no consiste en hacer cosas graves. Lo que yo decía, Jaime, con estas películas de estos días de video, dos películas que hacen una de una señora que se va a buscar la cosa espiritual, y médiums espiritistas, hasta llegar allí al Perú, buscando fenómenos, la cosa. Y aquella gente sencilla de Perú, ¿qué? ¿Y si vamos a la India? ¿Si vamos al Tíbet? ¿Y si recorremos todo el mundo buscando sitios, cosas de fenómenos, de espíritus? Después veremos gente sencilla que trabaja. Y tienen el fenómeno, que no es fenómeno, pero vamos, digamos el fenómeno más grande de la Tierra. Viven, simplemente viven la vida sencilla, normal. ¿Qué necesidad tiene? En este caso podemos decir el país, el campo, el hombre o la mujer que trabaja en el campo, que vive en armonía con su familia, el trabajo, está labrando la tierra, cuidando a aquellos animales, si tiene, vive una vida sensible, normal, pasan los años, tiene hijos, se casa, pero imaginemos aquella casa que va normal. Y los vecinos ven a aquella familia que vive normal la vida. ¿Qué necesidad tienen estos de acudir a la iglesia católica o protestante, de ir a misa, de ir a la iglesia a rezar a las imágenes? ¿Qué necesidad se tiene de esta tontería si viven en y con Dios? Porque vivir en y con Dios no es más que esto. Los niños juegan, los padres los observan, los miran, los guardan. ¿Y qué? Si los niños juegan con unas cosas o con otras, mientras no se hagan daño. Los padres pasan de ello. Si el niño tiene un cochecito, pero después va y el padre ha traído un par de zapatos con una caja de cartón, y el niño, que tiene 3 o 4 años, coge la caja de cartón y hace un carrito. Es decir, que lo hace servir de carrito, mete cosas dentro y se siente en el suelo y el carrito, el coche. El padre, la madre, no le dirán: no tienes que jugar con esta caja, esto es una caja de cartón, no es el coche, esto es el coche. No, no, cuidado, que no juegue con este cuchillo, con estas tijeras, cuidado si hay agujas o peligros, pero nada más. Entonces, Dios, nuestro Padre universal, ¿os dais cuenta? ¿Qué? Está mirando si se comunga así o asá. Si vamos a Santa Rita o San Pancracio. Si nos confesamos un día o 4 días. Si comungamos de esta forma o de otra. ¡No! ¡Es la vida! Llega tan lejos esto que hasta uno puede exclamar a Dios: ¡no creo en ti! Bien, pero tú pórtate bien, que es lo importante. No importa que creas en mí, Hay muchos que creen en Dios, millones y millones de seres humanos que dicen que creen en Dios, pero le obedecen. Ahí está, le obedecen. Lo que hemos dicho esta tarde también con estos chicos, dice la Biblia, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y ahí María, aquel chiste que se cuenta, se equivocaron y no nos apañan con el sudor de los de enfrente. Pero es que en general, la gran mayoría de gente quiere tener cosas. Dinero, mucho dinero, poder político. Y su Dios es el dinero. ¡A caramba! Y todos quieren estar dentro de religiones, que son estas religiones muertas, estos sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de estas religiones, al estar ellos ciegos de Dios, del Espíritu, claro, ¿qué han enseñado? Nada, nada positivo. Tenemos el caso de esta chica que trajeron de la India y la meten en un convento en Inca. ¿Por qué no le dijeron los personajes que ya la buscaban en la India? O el obispo de Palma mismo. No tienes que venir aquí a meterte en un convento en Inca. Cuida a tu padre en la India, en tu casa, tus hermanos. Cuida ahí tu familia, se monja en tu casa. Pero no, consciente de que abandone su familia, su padre enfermo, decía la prensa, y la meten en un convento de monjas en Inca. ¿Qué clase de religión es esta? Honrarás padre y madre. ¿Cómo podemos honrar padre y madre los chicos o chicas si se meten en conventos? Y después resulta, ¿cuántas veces vemos que hay monjas que cuidan de personas de edad, como yo mismo, ancianos te dicen, en centros aquí o allá, monjas? Y a lo mejor estos ancianos tienen hijos o hijas, pero no pueden cuidar de su padre o de su madre y tiene que cuidar de ellos una monja. Pero es que esta señora monja también ha dejado sus padres muchas veces y los tiene vivos allí abandonados también. ¿Y después qué tiene que ir? ¿Otra monja a cuidar a los padres de la monja? ¿Qué clase de religión es esta? Y después en este folleto que me trajo Miguel ayer, la Sagrada Familia. La Sagrada Familia. ¿Acaso no os dais cuenta de lo que decís? La Sagrada Familia. Y lo saben ellos por dónde va la cosa. Cuando aquellos vecinos en el Canredo, que esto lo he repetido yo muchas veces, dijeron al sacerdote de la iglesia del Canredo, ¿y ahora qué pasará con la madre de Pepe y de Cayetano, estos dos hermanos? Porque su madre está muy enferma. La echarán de casa, la enviarán allí a los hermanitos al hospital. Y el cura exclama y con voz fuerte y potente dice, ¡no! ¡Con estos no! Estos se quedarán o tendrán a su madre hasta que se muera en su casa. ¡Estos no! ¿Por qué estos no? Si no van a misa, si no son católicos, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué el cura no fue más lejos? ¿Por qué no les dijo, veis, ahí está la religión verdadera de Cristo? No, la que predico yo aquí, marchaos todos de la iglesia, vaciemos la iglesia, yo también me voy. Vamos a Cristo en nuestra casa, en nuestra familia, y a mandar a paseo a todas las jerarquías de todas las religiones del mundo. Vamos a darnos de baja en todos los sentidos. y después, con propiedad, empezaremos a predicar la religión de Cristo. Ahí tenéis un mensaje. O lo tomamos o lo dejamos. Pero yo por mi parte no lo dejo. Y he sabido que hay personas que han dicho y otras lo han pensado: no, yo voy hoy a casa de Cayetano, yo quiero estar con Cayetano aunque salgamos por la tele. Ahí está la cosa. ¿Por qué? ¿Porque es Cayetano? ¡No! Porque ahí se demuestra claramente que empezáis a entender la idea. La iglesia verdadera, en cada casa obrera, en vuestras casas, Cristo en vuestro corazón. Y no temáis a nadie, ni a nada. Ahí, ahí está. Y fuera de esto, fuera de Cristo, fuera de esta iglesia verdadera interna, fuera de esto, todo es falso, todo es oscuridad. Podéis estar seguros de esto. Cuando el maestro ha dicho: yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy el camino, lo ha dicho Cristo. Y lo chocante es que el apóstol Pablo dice: y no hay otra piedra más que Cristo. ¿Os dais cuenta dónde llegan los teólogos de Roma? Fundándose en aquel sucesor de Pedro, el Papa, la piedra. ¿Cómo? Si Pablo mismo nos dice que solamente hay una piedra, Cristo. Después, Pedro, que entiende todo esto, dice a los demás: vosotros también sois piedras. Aquí está la cosa. Cristo es piedra, nosotros solo somos piedras para construir el gran edificio que ya dije yo una vez en el Instituto Lubiano a estos señores que dirigían unas reuniones con bajáis y periodistas y qué sé yo. Piedras, pero no piedras de tropiezo, como dice la Biblia. Hay que ser piedras, ladrillos bien hechos, sólidos. Y levantaremos el edificio del cristianismo. Una vez más, el retorno. La gran repetición, como te dicen de ti el Bolatele, de la jugada. Y el maestro nos dice, una vez más, ala, en marcha. ¿Quieres, José, repetirme esto de Mateo 15, a partir de los 7? Mateo 15, 7. Farsantes, muy bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: ese pueblo me honra con los labios, mas su corazón anda muy lejos de mí. Es vano el culto que me rinden, enseñando doctrinas precepto de hombres. Y llamando así a la turba les dijo: escuchad y entended. Ya basta, hasta aquí. El profeta dice esto. Después se repite aquí en el Evangelio de Mateo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y enseñan doctrinas, mandamientos de hombres. Pero solamente aquellos de hace 2000 años. ¡Siempre! Porque las cosas de Dios son eternas, no cambian. Cuando yo era un niño, uno y uno son dos, o dos y dos, cuatro. Era Y cuando vosotros erais niños, ¿qué? Dos y dos, cuatro. Y hace 1000 años, y pasarán otros 1000 años, o millones de años, pasados o futuros, una piedra y otra piedra siempre serán dos piedras. Y el fuego siempre ha quemado. Y siempre quema y quemará. Y el agua hace todo lo contrario, moja, baña, pero siempre no cambia. Las cosas de Dios no cambian. Ciegos, hipócritas, falsos, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. Pero esto es ayer, hoy y mañana, siempre. No vale que vengan los sacerdotes católicos o protestantes y digan, mira, en aquel tiempo, no. Esto os lo dice a vosotros también. Porque vosotros no tenéis que enseñar tampoco doctrinas de hombres. Señal la verdad de Dios. Y la verdad de Dios, cuántas veces lo hemos dicho por aquí, la verdad de Dios. Es tan sencilla que no importa acudir a la Biblia para encontrar la verdad de Dios. En Mallorquín tenemos aquí el refrán que dice infanti ya con estibilifa. El niño y el perro conocen quién le hace bien. Al pequeñito le das una galletita, un caramelo, lo toma, se ríe. Pero ¿qué pasa si se lo quitas de mala manera? Se pone a llorar. Al perro le acaricias, ¿eh?, y levanta las orejas y el rabo se mueve, te da las gracias por la caricia. Pero ¿qué pasa si lo asustes, lo maltratas? Ya no es lo mismo. La cola baja, ladra, y esto si no muerde después. Entonces ¿qué pasa aquí? Y el niño y el perro, ¿qué en estudio tienen de estas cosas? La religión de Dios. Si ya no puede estar más sencilla la cosa, dejad que los niños se acerquen a mí. Y si no os volvierais como niños, no entraréis en el reino. Eres testigo de Jehová, eres protestante, eres un católico, sacerdote católico, lo que queráis, un misionero, un teólogo. Eres el Papa en persona. No me interesa toda esa comedia humana. Es Cristo que me interesa. Y Cristo no podéis dármelo vosotros. Es Cristo mismo que tiene que venir, si yo lo busco. Y no puedo buscarlo a través de nadie. Nunca podréis experimentar al Cristo interior, la vida espiritual, por oír a Cayetano. Me estoy bien, me parece ya, Nunca. Ahora, esta amistad, esto cambia. Y cada vez que hay reuniones en vuestras casas, de ser más joven yo vendría, pero si no vengo es porque muchas veces me quedo ya cansado y me voy a dormir. Pero me alegra. Se han reunido en casa de Manolo o en casa de Castro, se han reunido en casa de María, de Miguel. Me gusta esto, hablar, gritar, hasta si queréis podéis empadaros sin empadarse. Doble sentido esto. Discutir las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, siempre en el plan que diremos positivo. Por ejemplo, digo aquí, hoy pues, como hace 2000 años Cristo nos dice que los que predican en su nombre catolicismo y protestantismo son sepulcros blanqueados por fuera, pero dentro están llenos de huesos de muertos. O sea, es una forma de religión muerta sin Cristo. Nosotros, pues, los apóstoles actuales, obreros, sacerdotes de Cristo, hacemos un llamamiento a los seres humanos, ricos y pobres, que busquen a Cristo en sí mismo, en su propia vida, sin religiones organizadas compuestas de explotados y explotadores. Y comprenda ya de una vez que el llamado catolicismo, protestantismo, judaísmo, y yo diría todos los ismos si acaso, no tiene nada que ver con Dios universal, y que la iglesia llamada cristiana de los ricos no es la iglesia de Cristo. Las personas de buena fe en ambos lados, ponete atención bien a esto, hay personas de buena fe, personas católicas y protestantes, hasta encontraremos sacerdotes o frailes o monjas de buena fe. Esto no se puede negar, pero también hay personas de buena fe en el budismo, en el islam, dentro del judaísmo, si queréis. Y en este caso, en estas de buena fe en ambos lados, deben buscar a Cristo sin pertenecer a estas religiones muertas, porque de tener a Cristo no estarían ahí. Desde Mallorca, la iglesia pobre, los apóstoles de Cristo, hacemos un sincero llamamiento a la jerarquía, sacerdotes, pastores, el Vaticano, a las demás sectas protestantes, a todos que acudan a Cristo, que sigan de verdad a Cristo, si quieren predicarle con propiedad. No es orgullo ni vanidad por parte nuestra, es simplemente la llamada de Cristo por boca de obreros, pobres del mundo, la verdadera y única iglesia de Cristo, fundada por el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Y se puede preguntar, ¿y si hay otras personas, otros obreros en China que hacen lo mismo? ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? Que pertenecen a la única y verdadera iglesia de Cristo, tan bellamente resumido en aquel mensaje que salió en la prensa, que los que fuiste vosotros a hablar con aquella periodista. No, es que hay que buscar a Cristo, y aunque no nos conozcamos, si estáis con Cristo, ahí está la cosa. Esta es la verdadera iglesia. Dice el maestro, yo soy el buen pastor, y va hablando de las ovejas, pero hay un detalle, dice, y tengo ovejas en otras partes que no son de este redil, a estas también conviene llamar. Es decir, él es el único que sabe, Dios mismo, el Espíritu, cuáles son sus ovejas. ¿Entendéis? Porque dice el maestro mismo, referente a esto, ¿qué hace el pastor asalariado que cuando ve que viene el lobo huye? ¿Y quién es el pastor asalariado? Todos los sacerdotes organizados de todas las religiones, los que tienen estudio, los que viven a costa de esto, sin trabajar. Pero el verdadero pastor es Cristo. Las ovejas somos nosotros. Y nunca, nunca puede extraviarse una oveja que está con el verdadero pastor. El otro día estábamos allí citando, por ejemplo, de aquel testigo de Jehová en Palma. Fue detenido por la policía en Noruega y allí, pero por la droga, y testigo de Jehová metido en la droga. Bien, pero aquello de un testigo de Jehová, leemos la prensa cada día, los periódicos de Palma cada día nos hablan violaciones. Hasta detuvieron un hombre que intentaba violar a una chica y hasta a niñas. Después, tirones de bolso, robos en tiendas, en casas particulares, y hasta asesinatos. Porque no añade la prensa cada día, han sido detenidos tantos católicos. Pues ellos son católicos. Si no son protestantes ni testigos de Jehová, son católicos. Y podéis estar seguros que todos estos que detienen por ladrones no han ido a darse de baja en la religión. Siguen ahí. Entonces que los pongan ahí en la prensa. Han sido detenidos tantos católicos. O los barrios chinos de toda España están llenos, estos barrios chinos, de católicas prostitutas. ¿Por qué no lo dicen así? Y porque es un testigo de Jehová, sí. ¿Qué es esto? No trato de defender a los testigos, pero defender la verdad. O todos, o ninguno. Como siempre, este tipo ya avanza. Pero ya que hoy hemos tenido esta, yo diría, gran experiencia, que seguro que no es por casualidad que no ha venido la tele, que habéis venido vosotros. Y si nos llaman un día o dos antes para reunirnos un miércoles o un martes, os avisaremos. Los que podáis, vendréis. Los que no podáis, no vendréis. Pero, si pasan de largo y ya no vienen, es igual. No necesitamos propagandas. Porque para mí tiene mucha más importancia la presencia vuestra que toda la tele, no de Palma, sino del mundo entero. No sé si me explico claro o si me entendéis. Para mí tiene más valor vuestra presencia hoy aquí que todo el oro que podrían presentarme estos mangantes que dominan el mundo. Oro podrido. ¿Os dais cuenta de dónde es la cosa espiritual? ¿Ya habéis venido? Imaginemos que aquellos tipos randando, rodando, y salimos todos por la tele. Ahí, ahí está la cosa. Y dice el maestro, lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. No temáis a los que maten el cuerpo, sino el espíritu. Ahí está. Empezáis a comprender lo que es el cristianismo verdadero, el auténtico. Ya no puede ser más sencillo. Es vivirlo vosotros, en vuestras casas, vuestras familias, vuestros amigos, vuestros vecinos, pero sobre todo vosotros mismos, para poder después expandir la idea, predicar el Evangelio. Y para predicar el Evangelio, poned atención a esto que también he dicho tantas veces, para predicar el Evangelio de Cristo sobre la Biblia y sobre el Nuevo Testamento. No es necesario, podemos leerlo, pero no es cuestión de ir con el libro a predicar. Cuando los primeros cristianos predicaban, no existía aún el Nuevo Testamento, y no podía llevarse el Viejo Testamento, el Antiguo, porque era la Torá. No podían cargar con aquellos palos grandotes y irse de casa en casa a predicar. Decid algo vosotros, porque este tipo pasa, avanza. Cuando has dicho antes lo del perro, que el perro y el niño saben quién bien le hace. No era una pregunta, era una anécdota, como contar eso del perro, del niño y el perro. Que me acordaba que esta mañana yo iba con mi carrito, que el viento no me dejaba, nada que darle. Y pasaba por la calle Aragón y un coche se ha metido a un chalet, lo ha puesto en toda la acera para abrir las puertas y meterlo. Y abajo una señora, yo pasaba en ese momento, y sale un perraco con un pastor alemán y viene hacia mí y hace así, y se me pone de pie y se me pone con las patotas ahí encima de mí, ¿no? Y la señora se asustó, pensaba que me iba a hacer algo, y se ha bajado corriendo del coche y ha venido por el perro, y veía que el perro me agarraba y me hace así, ¿no? Y yo la acariciaba y me dice esto, dice se conoce que lo conoce, porque esto no lo hace nunca con nadie. Y yo, sí, cada vez que paso le traigo un bolicao que encuentro por ahí tirado y lo acaricio. Yo tengo un caso mucho más interesante que el tuyo. Una señora con un perro. Yo en la casa, y eso que lo miro, y mentalmente digo, uy, qué perro más guapo, pero mira lo guapo que es. La señora no se lo podía llevar. No se lo tenía que llevar a rastros, el tío iba detrás de mí. Y aquella señora, ¿y qué le pasa a este perro? Y yo, oh, qué perro, pero no, ni siquiera tocándole, solamente mentalmente. Oh, qué perro más bonito y tal. Y el perro no había forma, ¿eh? Pero tenía que llevar a rastros. Roja también hizo una. Yo pasaba y comía galeta. Y le hizo así. Y cada vez que pasaba el perro, y no, no, es que los perros son muy especiales. Si los perros son... Bueno, y el de aquí delante, tu madre, el perro, a nadie, y el amo dice, ¿y dónde vas tú? Dentro todo la persona. Bueno. Los animales saben que no se le quiere hacer y pues yo el otro, la otra noche iba andando y así sin esperármelo me sale un gato. ¿Qué va? Pero va a ser un gato. ¿Qué?